¿Sabes quién se animó a jugar con palabras y con rimas? ¿Quién? Violética, esa chilénica que desde chiquitica supo que su oficio era cantar. La Violética gritónica, nadie la hacía callar. Ella sí, que no le tenía miedo a las brujicas. ¡Qué valiente! Que solita con su guitarrica hasta las piedricas hizo bailar. ¿Y si le escribí mi cosa una cártica?